Buenas noches a todos, estáis escuchando 107.5 FM y esto es Blues on the Rocks. Son las 10:30 de la noche en Bilbao y no sé muy bien qué temperatura hace, pero desde luego la vamos a subir un par de grados. Esta noche, de nuevo, estamos aquí con la intención de acompañaros con una hora de la mejor música y tenemos con nosotros a un grupo especial que ha venido desde muy lejos a traernos un poquito de heavy metal a la 107.5 FM. Con todos vosotros, nada más y nada menos que Steve Harris y Bruce Dickinson. Steve, good night, how are you? Good night. Fine, everything fine here. I love Bilbao. It was an amazing journey. Thank you. It was great. Yeah. Okay. I'm going home, I need to sleep. Bruce, ¿qué nos cuentas esta noche? Well, difficult to say. I just had some beers and it's a pleasure for me to be here. And this is nice stuff, okay? Lo cierto es que no son Bruce Dickinson y Steve Harris, pero es casi como si lo fueran, porque son dos de los integrantes de Iron Mad, un grupo tributo a Iron Maiden que está rompiéndolo todo. Oye, no es la primera vez que venís a Bilbao, ¿no? Porque estuvisteis antes por el concierto que dio aquí Iron Maiden hace unas semanas o un mes o no sé cuándo, que dieron en el Beck, ¿no? ¿Estuvisteis por aquí? Efectivamente, fuimos dos de las 15.000 personas que abarrotamos el Beck para ver a los gloriosos Maiden. Es nuestro grupo de la infancia, nuestro grupo de la adolescencia, nuestro grupo de toda nuestra vida. Y vinimos a Bilbao a animarles y la verdad es que fue un espectáculo y un concierto increíble. Sí, es cierto. La verdad es que, bueno, nosotros, yo recuerdo que les escucho desde que tenía 14 años y soy... Eso soy es mucho tiempo, fanático. Porque ahora por lo menos tienes 16, ¿no? Gracias. Es todo un piropo. No, ahora tengo 38, imagínate, ¿no? Y la verdad es que cuando empecé a tocar la guitarra, cuando me regalaron una española. Ajá. Y luego tuve una eléctrica, empecé aprendiendo canciones de los Maiden y llegué a sabérmelas todas de memoria de los cuatro primeros álbumes. Vamos, para mí era un vicio, ¿no? Y era una forma de aprender y estudiar guitarra muy, muy buena. Oye, y veo que no habéis venido solos, que ha venido también, no sé si es la presidenta del club de fans de Iron Maiden, Mónica. ¿Qué pasa, Mónica? Gabón. Gabón, aquí andamos. Has venido a acompañar a tus ídolos del por metal. Por supuesto. Bueno, pues vamos a empezar poniendo una canción que vamos a ver si los oyentes consiguen averiguar si esto que suena es Iron Maiden o es Iron Maiden. We'll be right back. ¡Qué bueno, qué bien ha sonado! Kirola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau, Blues on the Rocks da! Ostiralero gaueko 10:30. Eta egandero, arratsaldeko 3:00. Bueno, pues acabas de escuchar a los Iron Math con su versión de Aces High. La verdad es que ha sonado muy bien, ¿eh? Parecéis realmente Steve Harris y Bruce Dickinson, ¿eh? Gracias, la verdad es que tenemos un cantante estupendo que es Guillermo Dickinson. No ha podido venir hoy, pero la verdad es que ha sido un fichaje estupendo este cantante. Sí, luego tenemos, a ver, los componentes del grupo entonces seríamos aquí mi compañero Steve Harris, yo que sería emulando a Adrian Smith, uno de los guitarristas, y luego como Dave Murray tenemos a Marco Grilli, que es un chico italiano, y después tenemos a Guillermo, como has dicho, el vocalista, y a Miguel, que es un gran batería. Miguel el batería, yo sí que te quería preguntar si Guillermo al final, o sea, es el guitarrista, el que más recientemente ha entrado en la banda. Marco, dices. Digo, Marco, perdón, sí. Marco el guitarrista, es el último fichaje de la banda. Te quería preguntar si Marco ha encontrado a su madre. Se fue con el mono a buscar a su madre, como el otro, sí, ¿no? Tenía el mono, ¿sabes? Pero la madre no apareció nunca. Bueno, pues este Marco no tiene mono. En este Marco sí incomparable, madre. En este Marco incomparable. Bueno, ¿y vosotros de qué os conocéis? ¿Qué hacen dos heavies aquí en Irola? En un programa de blues, además, que no sé cómo os habéis colado. Sí, la verdad, sí. Bueno, el blues yo diría que es nuestra inspiración. El blues siempre nos ha gustado. El blues, el rojos, el green. El blues, el yellow. Sí, el, sí, claro. Ahí la traducción me ha fallado. Y pues, ¿cómo nos conocimos? Es curioso, porque nos conocimos como todas las parejas de enamorados se conocen. Nos conocimos por internet. Yo recuerdo que me fui a... A ver, pensé que ibas a decir que os conocisteis en un bar. Creo que la presidenta del club de fans va a hacer alguna revelación. Que todas no se conocen por internet. Pues tras esta revelación... ¿Dónde conociste, Mónica, tú a tu medio limón? En una terraza. ¿En una terraza? ¿En la terraza de qué casa? Bueno, pero vosotros, ¿cómo os conocisteis? Bueno, pues yo recuerdo, yo me fui a trabajar a Madrid y entonces busqué por los foros de internet, efectivamente, músicos con los que montar una banda. Y en aquella época encontré a José, que es el guitarrista, el Adrian Smith de Iron Math, y con otros compañeros montamos un grupo que se llamaba Stranded Siren. Lo que hacíamos era metal, lo que luego se llamó metal gótico. Lo que podría ser Evanescence, por ejemplo. Sí, Nightwish. Eso de Stranded Siren me suena a la sirena varada, a la canción de Héroes del Silencio. ¿Tiene algo que ver? Sí, efectivamente. Sí, sí. Hay una historia ahí, ¿no? Que Eddie me parece que era un muy buen... O Carlos era muy ambos, fan de, sí, de ambos del eran fans de Héroes del Silencio y quisieron poner como nombre al grupo una canción de Héroes. Bueno, vamos a escuchar algo que nos habéis traído que se llama La Gota. ¿La Gota es una canción vuestra de Iron Maiden o es una creación de uno de vosotros o cómo es esto exactamente? Bueno, La Gota es una canción que compuse que de hecho en algún momento se llamó Wounded Siren, que significa sirena herida. Eso es porque le cambié el nombre varias veces porque no terminaba de encontrarle el nombre. Pero lo que es la música y los acordes los tenía bastante claros. Bueno, pues vamos a escuchar esto que se llama La Gota. Esto de La Gota, pero me ha sonado como poco heavy o por lo menos poco macarra, es algo como más dulce, como más suave. ¿Los heavies también tenéis corazón? Efectivamente, los heavies tenemos nuestro corazoncito. Bon Jovi me enseñó que en el heavy también hay sitio para el amor. Eso cantaba Gigatron, un grupo... Alguna vez hemos caído en el pecado de poner alguna canción de Gigatron aquí en Blues on the Rocks. ¿Sí? No podía faltar. Muy bonita la canción de la gota. Y yo hay una pregunta que le suelo hacer a los grupos, a los artistas que vienen aquí. ¿Qué se siente cuando estás ahí arriba y la gente te aplaude y estás ahí con la guitarra o cantando o con el bajo, ¿no? Porque tú tocas el bajo también. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente frente al público en ese momento de gloria? Bueno, yo creo que la verdad es que no sientes nada, ¿no? Porque es que, claro, nosotros cuando tocamos lo que hacemos es sobre todo pasarlo bien nosotros, ¿no? Y aunque no, o sea, intentamos abstraernos de que ahí hay gente, pero llega un momento que dices, claro, ahí está la gente, lo está pasando bien, pero es que sobre todo nosotros que somos unos gansos, lo estamos pasando bien así haya tres personas. Alguna vez hemos tocado en conciertos entre amiguetes, que no había más que 10 borrachos, y nosotros bajamos del escenario, ¿verdad? Y correteábamos por ahí tocando, sí. O sea, sobre todo lo pasamos bien nosotros y creo que lo contagiamos, ¿no? Sí, la verdad es que cuando estás subiendo escenario te lo estás pasando como un enano. Por supuesto estás pendiente de la música, de tus compañeros, de las notas, de lo que haces con la mano, pero ocurre esto que dice José, que cuando estás tocando música entras en lo que se llama estado de flujo, en el cual tú tienes que seguir a un ritmo determinado. Es algo parecido al condensador de flujo de Regreso al Futuro. Sí, de hecho el condensador de flujo se inspiró en... en Iron Man. Sí, entras en una especie de estado meditativo, digamos, estás a tu bola, vamos. Sí, porque es un estado en el que no puedes ir ni más rápido ni más lento. Tienes que hacer exactamente lo que tienes que hacer, sí. Estar concentrado en lo que estás haciendo, como pasa con la escalada o con los videojuegos, digamos. Sí, o con la masturbación. No, mentira. Pues no, pero es un poco como lo que sucede haciendo radio. Y la gente que nos escucha, algunos se preguntarán, ¿por qué están estos tíos ahí un viernes por la noche haciendo radio que ni les pagan ni nada? ¿Para qué van ahí? Pues eso decimos nosotros, ¿por qué hacemos radio? Y para explicarlo, hicimos esta cuñita, que a ver si os gusta. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros. Se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio y por eso estamos esta noche contigo y por eso estamos aquí con Iron Math y con la presidenta del Club de Fans, que nos han traído una versión extraña de Iron Maiden y que nos han traído una... Yo lo catalogaría como una curiosidad musical, ¿no? ¿Qué nos podéis decir de esta canción que va a sonar ahora? Sí, lo que vamos a oír es una fusión entre heavy metal y música electrónica o música dance. Dios mío, ¿hasta dónde ha caído Blues on the Rocks para hacer una fusión entre heavy metal y música dance? Nosotros que pensábamos hacer un programa cultural con Led Zeppelin y con los Rolling Stones. ¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Lo que es la vida. ¿Qué tiene esta canción que merece ser escuchada por nuestro público? Pues vamos a escuchar el mismo tema que hemos escuchado antes, que es Aces High, la canción dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Y esta versión, pues la verdad es que no tiene nada que ver, pero me parece un temazo, me parece súper bien producida, me parece que tiene unos arreglos estupendos y bueno, espero que os guste. A mí, la verdad, por muy heavy que sea, me gusta el dance y me gusta... Yo no sé si podremos escuchar luego un poco del Cabrero. Lo dices sin ponerte ni rojo, ¿verdad? No. Y por cierto, me gusta Camela. ¿Camela te gusta? Eso no lo sabía yo, me acabo de enterar ahora, ¿eh? La verdad sí. Es que a nosotros agradecemos el equipo de Irola y Ratia y yo y vamos, las 200.000 personas que sacamos este proyecto adelante, agradecemos la sinceridad de nuestros invitados, la sinceridad ahí a lo bruto, sin vaselina ni nada, ¿eh? Me gusta Camela. Te voy a decir una cosa, si me permites. Yo creo que nos has camelado y al final él ha dicho que le gusta Camela. Vamos a escuchar esto, esta versión mezcla entre dance y heavy metal de Aces High. Qué buena versión de Aces High. La verdad es que estoy impresionado. No sabía que se podía mezclar el heavy y el dance de una forma tan hortera. Estoy, vamos, me tenéis conmovido. aquí, la verdad es que en este tema tenemos la duda de cómo han sacado una voz tan parecida a la de Bruce Dickinson. Es posible que sea la voz de Bruce Dickinson en la canción mezclada con otros sonidos, digo yo. Sí, eso pensaba yo, pero luego la he escuchado más y porque yo realmente esta todavía no la había escuchado, ha sido un buen hallazgo. Pero al final, cuando en una parte de la canción me ha parecido que no era, pero está muy bien lograda. No sé quién será que tiene una voz tan parecida. Bueno, Bruce sacó 4 o 5 discos en solitario, quizá este es algún tema que se nos ha escapado. Sí, una rareza. Oye, ¿y vosotros que sois músicos porque tocáis música y en eso consiste ser músico? ¿Qué opináis de todo este debate que hay sobre los derechos de autor, la piratería? ¿Vosotros estáis de acuerdo con que la gente se descargue vuestras canciones por internet? ¿Nadie se las descarga y eso os desespera? ¿O os enfadáis cuando os las descargan? ¿O cómo vivís este drama? Yo la verdad creo que la gente que... Se supone que si tocas música es porque quieres que hacer partícipe a la gente y que disfrute de tus canciones o que las conozca y las valore y vea si le gustan o no le gustan. Entonces, a cuanta más gente pueda llegar, que llegue. Y por tanto, que se las descarguen cuanto más personas mejor, ¿no? Sí, la verdad es que esto ha evolucionado mucho casi desde la antigüedad. O sea, no tiene mucho sentido... No se puede proteger el copyright de las canciones habiendo tantas formas de copia. Entonces, pues no, contra eso no luchas. Que si pudiéramos ganar dinero, la verdad es que, oye, nuestras canciones no ganamos dinero con ellas, pero anda, si fuéramos capaces de ganar dinero, quizá no lo pensamos como los Metallica y intentamos controlar la piratería. En fin, hoy por hoy estáis... Y si alguien quiere bajarse vuestra música, ¿dónde lo puede hacer? ¿Tenéis algún sitio, una página, un Facebook, un... Sí, tenemos un sitio web. Ahora mismo nuestro último proyecto es, como hemos comentado, el tributo a Iron Maiden, y nuestro nombre es Iron Mad. Nos llamamos así. Estáis locos por las planchas. Sí, digamos que sí, podría ser una traducción, pero no, al final estuvimos pensando muchos nombres, juegos de palabras o utilizando algunos nombres de canciones míticas de Iron Maiden. Pues macho, perdona que te diga, pero si es de Iron Maiden y os llamáis Iron Mad, no parece que lo hayáis pensado. No, pero fíjate, tanto, ¿eh? Manu llegó a esa fórmula y es muy buena, porque fíjate que Mad tendría 2 significados, ¿verdad? Efectivamente, Mad significa loco. Loco por los Maiden, pero también significa Mad de Madrid. De hecho, nuestro logotipo tiene las letras MAD como las letras de los paneles de los aeropuertos. Entonces, sí. Pensamos además que cuando estos chicos, los Maiden, han viajado a Madrid o a España para dar conciertos, bueno, perdón, el País Vasco, para dar conciertos, pues ellos han visto siempre en esos carteles esas 3 letras Mad, y les debe llamar la atención que el sitio donde aterrizan se llame Mad. O sea, para ellos seguro que en su mente asocian el aeropuerto de Barajas con la atacando locura. Atacando directamente el inconsciente del artista. Muy bien. Sí, sí, sí, sí. Es una terapia psicológica, una técnica psicológica ancestral. Oye, hay una versión vuestra de la canción de Wasted Years de Iron Maiden que vamos a poner ahora. Sí. ¿Queréis comentar algo para el inmenso público que nos escucha? ¿Algún mensaje? Sí. Fíjate que esa canción, lo hablábamos varias veces, en principio tú decías que la letra era un poco triste, pero fíjate que no es tan triste. O sea, Wasted Years realmente significa años malgastados, ¿no? Ellos hablaban de tantas giras, tantos viajes por todo el mundo, sin ver a la familia, completamente tanta fiesta, esclavos. Tanto alcohol. Eso también, sí, sí, sí. Pero fíjate que luego la letra dice que comprende y piénsalo 2 veces, no creas que estás malgastando el tiempo o los años. Y que estás en tus años dorados. Exacto, sí. Que realmente estás viviendo ahora, lo que vives ahora son tus años son dorados. Son los mejores años de tu vida. Y lo que estás haciendo, que yo creo que un poco dice, sea lo que sea, estás de tour o estás haciendo lo que sea, el presente es para vivirlo y son tus años dorados, ¿no? Tiene otra interpretación la canción, estoy de acuerdo con la versión de José, y aún así tiene otra interpretación, que es que es la única canción de amor prácticamente de los Maiden. Los Maiden no hablan de... Digamos que casi todas las canciones del mundo hablan sobre amor, las del Maiden prácticamente ninguna, y esta podría ser una canción de amor encubierta y que hablan de alguna pérdida o algún reencuentro amoroso de alguno de ellos. Los Maiden haciendo canciones de amor, ¿a dónde vamos a llegar? Esto que contáis me recuerda, no es que no me acuerdo el nombre del artista, pero había un artista que tuvo mucho éxito y ganó mucho dinero y se lo fundió absolutamente todo y murió arruinado, y en una entrevista que le hacían al final de su vida decía: yo mi fortuna, la mayor parte me la gasté en alcohol y en fiesta, ¿no? El resto lo malgasté, ¿no? Vamos a escuchar vuestra versión de Wasted Years de Iron Mad, venidos desde Madrid, Iron. hemos escuchado Iron Mar. You're listening to Ibrola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Pues this is Blues on the Rocks, y acabas de escuchar a los Iron Math con una versión de Wasted Years de los Iron Maiden, el grupo tributo que ha venido desde Madrid especialmente para esta entrevista radiofónica. Oye, vosotros sois un poco polifacéticos, ¿no? Digamos que además del heavy también escucháis otras cosas, y cuando hemos hecho un poco la lista de canciones que queríais que se escuchase hoy, yo os pedía un poco los grupos que os han influido o que más os conmueven, y me ha sorprendido porque habéis nombrado al Cabrero. ¿Qué me podéis decir del Cabrero? Sí, José, la verdad es que me gustaría que explicases por qué has elegido al Cabrero. Bueno, son esas músicas que escuchas cuando estás cabreado, ¿no? Y necesitas... No, sinceramente. No, creo que es un flamenco bastante... Sí, hay una conexión muy clara entre el Cabrero y Iron Maiden, y la va a explicar la presidenta del Club de Fans, que está aquí a mi izquierda. Están jugando a lanzarse preguntas difíciles, pero realmente, ¿qué tiene el Cabrero? ¿Os gusta el Cabrero? La verdad es que la lluvia es una cosa que sucede en el pasado, y cuando escuchéis esta canción sabréis por qué. No, yo solo quería decir que lo que es el flamenco, macho, el flamenco a mí me parece que es una esencia increíble de la pasión que se puede sentir escuchando música, ¿no? Y cualquier grupo de flamenco es algo que realmente te hace sentir, ¿no? Te llena. El heavy metal y el flamenco... Me acabo de dar cuenta que tiene un punto en común, que los dos hablan de sentimientos que de alguna forma tienen algún aspecto negativo. El flamenco emana del dolor, de la tristeza, y el heavy metal emana de la energía y de la ira y del impulso destructivo de alguna forma. Y la liberación de estos sentimientos y energías te permite, etcétera. ¿Sabes qué pasa? No, sí, es una liberación, un desahogo, ¿no? Es como una especie de, ¿no?, de sacar un poco lo que llevas dentro. Pero, ¿sabes? Hay un dato, ¿eh? Yngwie Malmsteen, el guitarrista este súper virtuoso, realmente la mayoría de las escalas que usa son escalas que se usan en el flamenco. La base del flamenco sí. Es con la escala menor armónica. Si realmente lo pusiéramos a una velocidad más baja, porque él es el típico que suena muy rápido, es que es un, como lo llaman, un virtuoso, vamos. Eso es flamenco. Pero llevado a otra escala, ¿no? A otra velocidad. Es una noche llena de sorpresas. Resulta que Iron Maiden hacen canciones de amor, que a los heavies escuchan flamenco. No sabemos qué más nos va a deparar esta noche en Bilbao, en el 107.5 FM, en Blues on the Rocks, pero vamos a escuchar esto de La lluvia sucede en el pasado, El Cabrero. Ya estoy ahí. Les voy a cantar un soneto. Voy a cantar un soneto de Borges. La lluvia sucede en el pasado. La tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado. Y el tiempo en que la suerte venturosa te reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Y esa lluvia que ciega los cristales, que alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio, que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Y esa lluvia que ciega los cristales, que alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. No, no ha muerto. Qué bonito, la verdad, esto del Cabrero. La verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? No lo conocía, lo había escuchado alguna vez alguna canción, pero estaba pensando que al final lo bonito de la música no es tanto el estilo, que al final no es más que un código, un lenguaje, sino las emociones que transmite, ¿no? Igual que Iron Maiden también puede transmitir algunas emociones, no muy positivas normalmente, pero algunas emociones, pues el Cabrero también. Y es bueno que algunos heavies consumados y medio puretillas como vosotros, pues también de pronto veáis otro género distinto y digáis, ¡buah! ¿No? La música es plural, al final la música solo es una. Y con esta reflexión filosófica pasamos a lo siguiente. José, ¿qué nos cuentas? No, bueno, yo te iba a decir, hablando de esa reflexión filosófica, que es que alguien que sea artista, alguien que le guste la música, la pintura, etcétera, tiene que ser abierto, y tiene que ser abierto a muchas influencias y muchos estilos. Ahí es donde está la riqueza de las cosas. Si hiciéramos siempre lo mismo, no sería aburrido, sería monótono, ¿no? Ya que estamos en un especial de Iron Maiden, pues yo sí mencionaría que existen grupos que hacen versiones, aparte de la que hemos escuchado, de dance o techno o electrónica, como la queremos llamar. Hay otro que toca impresionantemente la guitarra española, que se llama, el proyecto se llama Nylon Maiden, como las cuerdas de nylon. Y luego había algo más, José. Sí, hay un tipo muy curioso que toca la canción de Trooper, archiconocida, y lo toca con los dientes. Yo no sé hacerlo, pero sabes que hay gente que coge los dedos, se golpea los dientes y suena un ruido como así, ¿no? Pues es decir, que toca con la mano izquierda normal las notas, pero la derecha, en vez de pulsar con los dedos, pulsa, o con la púa, pulsa con los dientes. O sea, no entiendo, ¿toca la guitarra con los dientes o se golpea los dientes? Se golpea los dientes y saca el sonido de la canción de Iron Maiden, de Trooper. O sea, es increíble. Hombre, hay un vídeo en YouTube. Eso lo hace Gigatron, que cuando hacen el solo de guitarra con... Exactamente. El friquismo es una cosa que no tiene límites, es como el horizonte. ¿Qué más versiones raras hay? A ver. Sí, bueno, esta que estábamos comentando es impresionante. Hay varias, ¿no? Hay algunas de guitarra acústica o guitarra española, así, de gente muy de conservatorio haciendo versiones como de guitarra clásica de los Maiden. Pero hay una que me llamó mucho la atención, que son dos gemelas, creo que son nórdicas, las dos así muy rubias, y que tocan el arpa y tocan canciones como Fear of the Dark, y es una pasada. Hombre, yo no sé si en esta radio, que es pequeñita, no sé si tendrán un archivo tan grande que podrán localizar esa canción. ¿Se lo podemos pedir a...? Sí, ¿cómo lo ves? ¿Cuánto te va? Me da miedo apostar, ¿eh? Eso ha sido... No ha sido un farol eso, ¿eh? ¿Te da miedo apostar? Vamos a buscar a ver si encontramos algo por ahí. Thank you. someone's always there. Fear of the dark. Qué bonita la versión esta con el arpa de Fear of the Dark. La verdad es que me ha encantado y no he podido evitar cantar un poco ahí. I am the man who walks alone. Muy bonito lo de las dos chicas estas tocando el arpa en esta versión instrumental de Iron Maiden en esta noche de viernes. De viernes y de heavy, porque estamos aquí con dos heavy metal de Iron Math, el grupo tributo de Iron Maiden. Y estábamos hablando, mientras sonaba la canción, en lo oscuro que es el heavy y en lo tenebroso, ese mundo de sombras, casi como poblado de vampiros al que nos transporta, ¿no? Y me decíais que algo hay de los vampiros en vuestro mundo imaginario, en el que pasáis quizá demasiado tiempo. Vampiros. Me alegro de que me hagas esta pregunta. Estás de coña, ¿no? ¿Qué me vas a contar de los vampiros? A ver. El mundo... es hostil. El mayor engaño al que por fortuna los padres someten a sus hijos es que ellos se encargarán de todo a sabiendas de que no será siempre así y que algún día abandonarán al vástago a su suerte. La madurez requiere de este descubrimiento, ante el cual el ser humano cabal reacciona en la búsqueda de algún tipo de magia y de fenómenos oscuros. ¿Dónde encontrar la verdad si la luz que por siempre lo iluminó todo ha sido capaz de tal farsa? Inundados de luz y de mentiras, la verdad solo se puede encontrar en lo que no se ve. Con lágrimas en los ojos, el adolescente ha de abandonar el barco familiar herido de muerte y salir en su propia búsqueda de la eternidad y la trascendencia, borrarlo todo, purificarlo con el sagrado color negro y empezar de nuevo. Recapitulando, ¿qué puede hacer el joven que confía más en la oscuridad que en la luz? Cuando siente que debe cambiar lo familiar por lo extraño y que ante la certeza de su vulnerabilidad busca con anhelo la vida eterna, sin duda convertirse en vampiro. Crucified. ¡Qué macarras sois los heavies! Estamos escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM y en esta noche de metal estamos con Iron Mad, el grupo tributo Iron Maiden, que ha venido directamente desde Madrid para hacer este programa de radio y que estuvieron hace poco también en Bilbao por el concierto que dio Iron Maiden. Tenemos una canción que ya estamos llegando al final del programa, una canción que no queríais dejar pasar, una canción que queríais que sonase, que es Iron Maiden tocada por Iron Mad, vuestra versión, ¿no? ¿Qué nos podéis decir? Claro, bueno, Iron Maiden, imagínate, pues la canción que da nombre al primer álbum del grupo y que obviamente se llama como el grupo Iron Maiden. Iron Maiden, que significa dama de hierro, doncella de hierro, también lo traducen algunos. Decían que Steve Harris cogió el nombre de... Antes había una tortura especial que era que metían a la víctima como una especie de sarcófago, como con clavos, puntas o algo así, lo cerraban y lo mataban, ¿no? Y era como una especie de dama de hierro, ¿no? Una especie de trampa, y ahí torturaban y mataban a la gente. Y bueno, pues de ahí lo cogió. Que sonáis muy bien, ¿eh? Los dos os lo digo, Manu y José, este grupo Iron Mad, con esta canción, esta versión de la canción Iron Maiden. Sois un grupo tributo. Gracias, Javi. Hacemos lo que podemos. Muy bien. Es una canción que habla sobre la tortura, nos decías, ¿no? Esa lacra que sigue arrastrando a la humanidad desde hace siglos, ¿no? Sí, bueno, a la humanidad y a los animales, me gustaría decir, porque actualmente se tortura, no solamente se asesina a los animales en los mataderos, sino que se les tortura de por vida teniéndolos encerrados en unas condiciones horribles. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final vivimos... Los derechos son solamente para los ciudadanos, las demás personas no tienen derecho y los animales ya ni te cuento, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos cambiar esta situación. Podemos, dice. Yes, we can. Yes, we can. Y creo que los animales, como las personas, todos los seres que sienten, tienen derecho a estar en paz, estar tranquilos y que no les fastidien. Bueno, pero todavía no nos vamos, nos quedan unos minutitos de programa. Alguno se preguntará, pero ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué programa es este? ¿En qué emisora estamos? ¿Qué es esto que viene ahora? Y yo les diré, pon atención. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Y estás escuchando en esta noche de viernes, que ya estamos terminando, con Iron Ma, del grupo tributo Iron Maiden. Nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir yendo con una canción que se llama Death Crystal Mountain. No sé un poco qué nos podéis contar de esta cancioncilla mientras la escuchamos de fondo. Bueno, lamentablemente murió este guitarrista, Chuck Schuldiner, pero decir que es una de nuestras referencias musical y en todos los sentidos es probablemente el mejor músico que ha existido jamás, después de Manolo, de el Manolo Escobar. Bueno, queridos niños, queridas niñas, abuelos, abuelitas, salamandras y demás bichos de la huerta que nos escucháis cada viernes, nos vamos hasta la semana que viene. Tenemos 107.5 razones para estar contigo todas las semanas. Así que, agur, hasta la semana que viene. Gracias a todos por escucharnos, ha sido un placer estar aquí compartiendo este rato con vosotros. Un placer, y lo último que diríamos yo creo que es Scream for me, Rola. Scream for me, Rola. Agureta Han Yogur. Bueno, con esto nos despedimos. Agur et Han Yogur. Solo deciros que si os gusta el heavy, espero que lo hayáis disfrutado. Si no os gusta, estáis equivocados. A ti te gusta el heavy, lo que pasa es que no lo sabes. Pequeña nota publicitaria, rápido. Venga, la web es iron-altomath.com y en Facebook también. Guión alto, ¿cómo? ¿Barra punto? ¿Cómo es? Iron-altomath.com .net. .com.